marcharte ya es tu decisión, no voy a detenerte. Al contrario, en lugar de ofenderme, debo agradecerte que aun sabiendo de mi posición te entregaste a mí por amor. No tengo derecho, a pesar de lo mucho que te amo y me duela perderte, lo que siempre has pedido de mí no puedo concederte. Y aunque a diario te dé recordar el consuelo que me ha de quedar, es que nadie se ha muerto de amor, que el tiempo cura todas las heridas. Si acaso el primero soy yo, sería un placer por ti perder la vida. Pero me has de perdonar, me es imposible evitar tu despedida. El tiempo cura todas las heridas. Y si acaso el primero soy yo, sería un placer por ti perder la vida. Pero me has de perdonar, me es imposible evitar tu despedida.